nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Señalábamos ayer la guerra revolucionaria como una forma particular y moderna que asume la guerra y que crea nuevos problemas, nuevas características, nuevas formas de acción. Señalábamos que se habla a veces de represión o de doctrina de seguridad nacional, ignorando la realidad de que si existe una doctrina de seguridad nacional o una doctrina de guerra contrarrevolucionaria, ha sido porque existe una doctrina de guerra revolucionaria, que no es solo una doctrina, o es una doctrina en el sentido marxista. La doctrina no es una teoría, sino una guía para la acción, el pensamiento marxista. Y eso, decíamos, por lo menos vamos a recordar algunas cosas fundamentales, porque es algo que vivimos en la Argentina. Me tocó vivirlo, aparte de tener que recibir consultas como esta, algunas eran menos teóricas y más directas, también el tener muchos, digo muchos en serio, amigos y conocidos caídos en esa guerra de un bando y del otro bando, es decir, de los dos bandos. Una de las tragedias de la guerra revolucionaria, que entra en el mismo corazón de una nación, que entra en el mismo corazón a veces hasta de una familia. Por eso, en fin, no tiene nada que ver con la clase, pero puede servir como digresión, pensando en todos aquellos argentinos que, a lo mejor con buena fe, de los dos lados, cayeron, algunos por un ideal equivocado. Y un verso de Juan Luis Gallardo que se llama Plegaria por los hombres de acción, y que creo que describe muy bien, o sea, un tipo de hombre al cual a veces los sacerdotes no estamos acostumbrados, no lo conocemos, y cuando lo encontramos no lo comprendemos. Dice: te suplico, Señor, por los hombres violentos, por los hombres que cumplen el arduo menester de practicar oficios arriesgados y cruentos, con repugnancia a veces con placer. Te suplico, Señor, por la equívoca suerte de esos hombres que matan y que se hacen matar, que se ganan la vida apostando la muerte en un juego implacable de cálculo y de hacer. Te suplico, Señor, que tu benevolencia alcance a los que asumen como una vocación la temible tarea de ejercer la violencia. Te suplico, Señor, por los hombres de acción. Me refiero, Señor, a los duros comandos, los de caras adustas teñidas con betún, que lucharon sin tregua desde enconados bandos en Argelia o Malvinas, en Chipre o Camerún. Me refiero, Señor, a los dobles agentes que al amparo precario que les presta un disfraz transitan territorios hostiles, inclementes, persiguiendo la clave de la guerra o la paz. Me refiero, Señor, a los alucinados guerrilleros que mueren por un confuso ideal. Me refiero, Señor, a todos los soldados que libran contra ellos una guerra informal. Y me estoy refiriendo a los submarinistas, al cazador furtivo que negocia el marfil. Me refiero asimismo a los contrabandistas, al pirata malayo y al experto en trotil. Al ladrón de caballos, al sagaz comisario, al traficante de armas, al buzo, al boxeador, a cada guardaespaldas, a cada legionario, al piloto de pruebas y al sargento instructor. Puede escandalizar un poco, pero al pescador de perlas, al cuchillero gaucho, al comerciante en pieles que navega el Yukón, al colono que tuvo plantaciones de caucho o cultivó arrozales al norte de Saigón, al que busca esmeraldas y al domador de fieras, al jugador de naipes y al viajero espacial, a los aventureros que habitan las fronteras, al rudo mercenario y al poblador austral. Me refiero, señora, a un conjunto curioso que amalgama arquetipos de condición dispar. Al héroe y al canalla, al mártir y al tramposo, al delincuente nato y al policía ejemplar. Porque ocurre, señor, que tienen todos ellos un rasgo compartido, un vínculo sutil, que alumbra sus figuras con extraños destellos y les imprime un sello de singular perfil. Yo sé, señor, que pueden tener barro en las manos, o ahogar de tanto en tanto su conciencia en alcohol, que suelen despreciar los derechos humanos y que suscita espanto en la mención de su rol, que podrán ser blasfemos, pendencieros, perjuros, vociferar obscenas canciones de cuartel o formar la clientela de tugurios oscuros en Jamaica o Marsella, en Singapur o Esquel. Pero yo sé también que todos sus pecados no son peores que aquellos del prudente burgués que delinque con márgenes de riesgo mesurado, cuidando su apariencia de honesto feligrés. No son más condenables sus posibles excesos que la envidia que aqueja a un jefe de sección o a pulcros subgerentes autores inconfesos de muertes y traiciones en su imaginación. No son más despiadados que ciertos financistas, ni son más licenciosos que tal o cual actor. No son más ambiciosos que algunos camaristas, ni son más mentirosos que algún legislador. Es una comparación excelentemente lograda. Son claros paladines o sucios perdularios, forjados sin embargo en un mismo metal. El precio de la sangre se incluye en sus salarios y el peligro conforma su ambiente laboral. La violencia es su tacha, pero a la vez resulta que en ella encontrarían su propia redención, como si fuera un fuego que con su llama oculta oficiara una suerte de purificación. Con frecuencia aceleran las ruedas de la historia, la verídica historia deslumbradora o ruin. Osados fogoneros de la infamia y la gloria son quienes encabezan la gesta o el motín. Temidos y admirados, amados, maldecidos, nadie eleva por ellos jamás una oración. Por eso en estos versos, acaso algo atrevidos, te suplico, Señor, por los hombres de acción. Bueno, es una introducción no teórica, sino práctica al ambiente, donde uno puede encontrar estas figuras humanas. Digresión poética terminada. Vemos algunos puntos que caracterizan a la guerra revolucionaria y la diferencia entre otros tipos de guerra. No es una guerra primariamente territorial, sino ideológica. No consiste tanto en la conquista de un territorio, sino en la conquista del enemigo. Algo parecido a la guerra santa del Islam, sobre todo el Islam primitivo. Es una guerra total en cuanto a sus objetivos, como objetivos de dominio mundial, y a sus medios en el campo de batalla. Es decir, no se libra solo en el combate armado. Hay una frase de Lenin en La enfermedad infantil del comunismo. La burguesía solo ve un aspecto o casi del bolchevismo, la insurrección, la violencia, el terror. En consecuencia, se esfuerza en prepararse por ese lado a la resistencia o la réplica. Es posible que triunfe en ciertos casos en algunos países por un lapso relativamente corto. Hay que tener en cuenta esa eventualidad y no temerla. Pero el comunismo brota literalmente por todos los poros de la vida social. Sus retoños salen por todos lados. El contagio ha penetrado en el organismo. Se ha implantado sólidamente y lo ha invadido por entero. Que cierren con un cuidado especial una de las vías, el contagio entrará por otra vía, quizá la más inesperada. Es decir, esa guerra total está proclamada con claridad, sin ninguna trampa, ¿no? Es una guerra que se da en el campo militar, pero también en el campo político, económico, cultural, religioso y sobre todo psicológico. Las armas principales son el terrorismo y la guerra psicopolítica. Otra característica es una guerra disfrazada, es total y es permanente, pero no se la declara oficialmente. No hay declaración, aparece de hecho. De acuerdo a la moral marxista, no respeta ninguna especie de pactos, convenios, leyes de guerra o reglas de juego. Todos los medios son aceptables con tal que conduzcan al fin. Es una guerra, y esto importa para la calificación moral, internacional. O sea, normalmente una guerra dirigida desde afuera. Las centrales de la guerrilla estaban en Cuba, en Argelia, en Moscú. Sin embargo, esos países seguían teniendo buenas relaciones con los países en los cuales la guerra se desarrolla. Ellos no están en guerra. Apoyan a los guerrilleros, los arman, los instruyen, pero oficialmente no declaran la guerra. Y al mismo tiempo es una guerra civil o interna. Suele darse dentro del territorio de una nación, se desarrolla en el interior de una comunidad nacional y pretende tomar el poder en esa comunidad. Es decir, revolución, o mejor dicho, sedición desde el orden interno, y es una agresión extranjera desde el orden internacional. Es una guerra permanente, es un revolución permanente. Es un término importante. En la descripción de la guerra revolucionaria también se habla, Giap, general vietnamita, de estrategia sin tiempo. Avances y retrocesos tácticos solo se detiene al llenar los objetivos estratégicos, no importa el tiempo, la duración, las pérdidas. Ho Chi Minh empezó a luchar en Vietnam en 1930, hasta tomar el poder en los años 50-60. Mao Zedong en China también combatió durante 12 años. Los textos marxistas, ya hemos dicho, Lenin, solo la consigna de transformar la guerra imperialista en guerra civil expresa correctamente nuestra tarea. Es decir, las guerras nacionales ya no van más. Defender la patria, la nación, no va más. Hay que transformar la guerra en guerra civil, es decir, en lucha de clases. Decíamos que esa es la ayuda que le prestan a los marxistas, los teólogos de la liberación, y los moralistas, que les hacen juego en los manuales. Condenan la guerra, toda guerra, la pena de muerte, el servicio militar, pero después defienden la violencia revolucionaria. Es decir, transforman las guerras nacionales que han condenado en guerra civil, respondiendo a la consigna de Lenin. Lenin, la dictadura del proletariado es una lucha porfiada, sangrienta y no sangrienta, violenta y pacífica, militar y económica, pedagógica y administrativa contra las fuerzas y las tradiciones de la vieja sociedad. Eso es lo que aquí no llegaron a entender nunca el todo los liberales del proceso y los militares, y muchos los militares que combatieron contra. Veían la subversión donde explotaba una bomba, donde había un grupo guerrillero que empezaba a actuar. Combatieron esa violencia, pero ¿qué hicieron? Ganaron en el plano militar. Pero arrancaron los yuyos, los cortaron los yuyos sin arrancarlos de raíz. La perdieron en el plano político, en el plano de la cultura, en el plano de la economía. Me decía un oficial una vez, me decía, yo he matado gente y ahora no sé para qué. Le digo, pero usted no estaba convencido del marxismo. Sí, no, me dice, eso sí, nunca quise que mi patria fuera marxista. Dice, pero yo no salí a pelear para defender los intereses de Martínez de Oz. Es decir, ¿a quién defendimos? ¿Por qué el muchacho de 18 años que empuñaba un arma para ir a pelear en el monte, ese muchacho moría? Pero en cambio quedaba vivo el político, el periodista, el cura tercermundista a veces, el que a ese muchacho le había hecho la cabeza y lo había mandado a pelear al monte. Ese muchacho era mucho mejor que todos los intelectuales. Pero ese muchacho está muerto y el señor Jacobo Timerman está vivo, porque cuando los militares intentaron tocarlo con un dedo, se movilizaron intereses internacionales para defenderlo y para salvar el cuero. Es una guerra psicológica. Mao Zedong le escribe a Farhad Abbas en Argelia: este es el único modo para desorganizar el aparato de guerra del adversario, es haciendo dudar al soldado enemigo de lo bien fundado de su causa, y a los descarriados de la oportunidad de su opción, que uno pone de su parte todas las posibilidades de éxito. Por eso no basta actualmente que un ejército sea profesional, en lo cual insisten tantos militares imbéciles desde hace tantos años. Tenemos que ser buenos profesionales, es decir, saber hacer las cosas en la guerra. Tiene que tener también bien claro por qué pelea, contra quién y qué es lo que defiende. Y muchas de las macanas que hicieron les hicieron por no saber eso. Lenin: dentro de 50 años los ejércitos no tendrán mucho sentido, pues nosotros habremos podrido suficientemente a nuestros enemigos antes de que estalle el conflicto, como para que el aparato militar de que disponen no pueda ser utilizado a la hora de la necesidad. Algunos autores, sobre todo franceses, que han estudiado el tema. Jacques Rénier, La guerra total. El mundo está hoy dividido en ciudadelas ideológicas, aparentemente irreductibles. Toda guerra es el efecto de su oposición. El resultado de esto es impedir que ella pueda ser conducida sin la movilización de las fuerzas posibles, materiales, culturales, morales, espirituales. Ya no se trata de conquistar un territorio para someter a la población, sino de conquistar ideológicamente a una población para que ella misma entregue su territorio. Pierre Simon, L'Armée et l'Université. En los conflictos recientes, y más aún en los que virtualmente se perfilan, lo que está en juego no es más la integridad de la nación como territorio potencia. Nos quitan un pedazo de territorio, las Malvinas. Es su existencia misma. Son los principios de la estructura económica social, los valores de conciencia que fundan su civilización. No está, por tanto, el enemigo formado en batallones sobre un frente de batalla, cuanto encerrado en el caballo de Troya, en el corazón de la ciudad, más aún, habiéndose transformado la guerra entre naciones en una guerra civil generalizada, que hace estallar a cada uno en fragmentos opuestos, el enemigo está en el hogar de la conciencia nacional. Y a veces la conciencia dividida de cada ciudadano. Etienne Born, L'Armée et la Nación. El ejército sabe siempre por experiencia vivida, como lo había previsto Nietzsche, las guerras del siglo XX son en el fondo guerras de religión, que ponen en juego concepciones totales del hombre y del mundo, que para ganarlas es necesario movilizar los espíritus al mismo tiempo que los cuerpos. Desde luego, las técnicas de acción psicológica entran en el arsenal que el ejército estará tentado de formarse por sí mismo si la nación no se lo provee. Armas de espíritu que suponen evidentemente una imagen de la patria, una visión política mundial, una idea del hombre. Ahora bien, esto significa alejarse a paso acelerado de una neutralidad política decididamente imposible. El coronel Roger Trinquier, que es uno de los hombres que más conoce el tema y tiene algunos libros escritos, sobre todo la guerra moderna, combatiente en Indochina y Argelia, prisionero, y un tipo que supo sacar conclusiones. En la guerra moderna el enemigo no es tan fácil de identificar. No hay frontera física que separe los dos campos. La línea que marca la diferencia entre el amigo y el enemigo puede encontrarse muchas veces en el corazón de la nación, en la misma ciudad donde se reside, en el mismo círculo de amigos donde uno se mueve, quizá dentro de la propia familia. Recuerden que más de una vez hubo personajes que sufrieron atentados por parte de familiares muy cercanos. Es más bien una línea ideológica que tiene que ser perfectamente bien descubierta si queremos determinar pronto quiénes son en realidad nuestros adversarios y a quiénes tenemos que derrotar. El libro de Werner Schelgen, Problemas morales de nuestro tiempo. Hoy día, en una época de guerra de ideologías, no se combate en primer lugar por el poder o por posesiones territoriales, por el esplendor y la magnificencia de una dinastía. Tales objetivos nos chocan y nos suenan a historias o cuentos de hadas. Hoy no se trata ya, como estadio preparatorio, de la dominación mundial, de qué grupo de hombres llegarán al trono de la omnipotencia terrena. De lo que se trata hoy es, decía, de dominar en el mundo, el estilo de vida de libertad individual o el de una forzada sujeción colectivista exaltada por la mística de una compenetración solidaria. Este contraste radical de sentimientos éticos alcanza hasta las raíces mismas de la cultura, dando a las actuales tensiones esa que podríamos llamar seriedad sangrienta que tanto nos estremece. Si a este contraste radical se junta una voluntad de aniquilación solo comparable con el clásico caso del odio de Roma contra Cartago, entonces pierden evidentemente toda su fuerza todas las limitaciones al derecho de defensa de que acabamos de aludir. Es otro punto clave. Yo a veces he tenido esa consulta y le he tenido que explicar. Y decía, precisamente porque rompe las reglas de juego. Y le decía, si uno es boxeador, arriba del ring tiene que respetar todas las normas. No puede pegar golpes bajos, etc. Pero si ese mismo tipo va caminando a su casa después de boxear a la noche y lo ataca por la espalda un grandote armado con un cuchillo, evidentemente que en ese momento las reglas de juego no son las mismas que tiene que respetar arriba del ring, ¿cierto? En fin, es una comparación elemental, pero es precisamente el problema que plantea este tipo de guerra subversiva revolucionaria. No hay reglas de juego, lo cual no es absoluto. Y a veces es la desventaja que tiene el que quiere combatir como cristiano en estas circunstancias. Es decir, por cierto que los límites son mucho más amplios que en la guerra común, pero al mismo tiempo uno pelea contra un enemigo que no tiene límites. Y a veces uno puede encontrarse en circunstancias de inferioridad. Bajo la pena de a lo mejor ganar la guerra utilizando cualquier método, pero así uno la hubiera ganado físicamente, pero moralmente la hubiera perdido. O moralmente la pierde. El tipo le puede secuestrar la madre a uno y torturársela, pero uno no puede hacer lo mismo con la madre del otro, si es inocente. Si miramos esto desde el punto de vista moral, lo voy a resumir bastante. Recuerden lo que es el pensamiento moral de los marxistas. Lenin: moral es todo lo que sirve para destruir la vieja sociedad explotadora y para unir a los que sufren alrededor del proletariado. Nuestra moral está enteramente subordinada a los intereses de la lucha de clase. Mao Zedong: todas las guerras de la historia se dividen en dos categorías, las guerras justas y las guerras injustas. Todas las guerras contrarrevolucionarias son injustas. Todas las guerras revolucionarias son justas. Es decir, es bueno lo que nos ayuda a llegar al fin. Simplemente para tener en cuenta la mentalidad marxista. ¿Cuál es la licitud de la guerra? Porque esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta aquí. Aquí en Argentina existió una guerra, no fue solo una persecución, una represión. Hoy los marxistas lo niegan, dicen aquí no hubo guerra. En todo caso fue la guerra de los militares contra los inocentes que pensaban distinto. Aquí existió una guerra. Hubo momentos en que en algunos lugares, como en Tucumán, había zonas liberadas, ocupadas militarmente por los marxistas. Y cuando empieza la represión, una de las cosas que los militantes del ERP o de Montoneros decían al ser detenido: soy un combatiente internacional, me acojo, estoy protegido por las convenciones de Ginebra. Tenían su ejército, tenían sus grados. Eso hoy lo niegan, pero es que es otra característica que después la señalaremos. En la táctica de guerra marxista, el marxista es despiadado cuando tiene fuerza o tiene el poder en la mano. Cuando no le va tan bien y empieza a perder, es llorón. Es decir, primero aparece Santucho liquidando gente, pero si a Santucho lo liquidan y entonces empiezan a perseguirlo, aparece la señora de Buonafini diciendo: nos están matando, mi hijo lo mataron, inocente criatura que no sé qué. Y eso, en fin, lo señalo venía por ahí más adelante. Lo dice claramente, creo que es el coronel Trinquier, el texto: como no se ha declarado la guerra de modo oficial, el enemigo aprovechará convenientemente esta circunstancia para evitar que sus hombres sean tratados como merecen. El líder del Frente de Liberación Nacional de Argelia, en 1957, el ejército toma la represión y a los tipos les empieza a ir mal. Dado que el ejército hace suya la acción de la policía, no tenemos la misma protección legal que necesitamos para movernos. De modo que ruego a todos nuestros amigos que realicen toda la campaña que sea necesaria a fin de que la legalidad sea restablecida. En caso contrario, estaremos perdidos. Sí, la legalidad es un arma de combate. Comenta Trinquier: esto es lo que necesitan los terroristas para operar sin problemas. Que las garantías constitucionales estén en vigor, a fin de que el ejército o la policía se vean impedido muchas veces para proceder en la forma en que tienen que hacerlo, si realmente quieren triunfar en el empeño para acabar con el enemigo. El dirigente comunista español, Santiago Álvarez, escribe un artículo, 1968, La Alianza de Católicos y Comunistas, Nuevas Experiencias. Parecido proceso es el que se produce en las esferas de actividad de los intelectuales, actividad más inorgánica, pero no por ello menos importante. En ese momento, la colaboración de comunistas y católicos se produce sobre todo en las acciones contra la represión y por la amnistía. La libertad de palabra, de prensa y de creación intelectual y artística y por las demás libertades democráticas, etcétera. Es decir, tengo por ahí un documento, en algún momento se lo mostró, documento de la acción del ERP en los sectores católicos, y todo que era utilizar a los católicos para esa campaña contra la represión, por la amnistía, por la libertad de los presos. Y hay suficiente cantidad de católicos tontos como dejarse llevar. Y eso, esa legalidad, es un arma de combate. Bueno, es guerra, lo que vivimos aquí fue guerra. ¿Qué tipo de guerra? Internacional. ¿Esa guerra era lícita o justa desde el punto de vista internacional? No. Era una agresión. Conocemos las ya Santo Tomás, las condiciones que pone para una guerra justa. Declaración por una autoridad competente. Nadie declaró la guerra. Ninguna nación se hizo responsable de lo que pasaba en Argentina. Contrario. No se hace responsable, no hay una causa justa y ciertamente no hay una recta intención. Lo que hay es la moral marxista, es bueno lo que nos sirve para ganar. Como resistencia activa o guerra civil, es cierto que en Argentina había muchas cosas que no funcionaban, pero no era lo que ofrecía el marxismo la solución, ni eran los medios legítimos. Ni había un mínimo de consenso, al contrario. El pueblo, más vale, rechazó el tema de la guerrilla. No había una certeza moral de que el gobierno futuro sería mejor que el presente. Eran iluminados, llevados por aquello que leíamos ayer en el documento de la Teología de la Liberación, creer en el mito de la revolución. Y en los medios, ciertamente, no tenían ningún límite y ninguna moral. El asesinato podía ser llevado a cabo simplemente para entrenar a un guerrillero, para que se acostumbrara a matar o para que mostrara que era capaz de hacerlo. En un momento decían, pero vivimos bajo una dictadura. Después vino el gobierno peronista, que fue un gobierno democrático elegido por la inmensa mayoría del pueblo, y ellos siguieron adelante. Siguieron adelante con la revolución. Es decir, no puede considerársela como justa, ni como agresión internacional, ni como revolución desde adentro. ¿Y entonces qué? Entonces, la resistencia en frente a eso era obligatoria. La represión de eso era obligatoria. En la represión podrá haber habido errores, y los hubo. No fue todo bueno. Así como en general, cuando mataban a un guerrillero abierto, clandestinamente, no se equivocaban, sabían a quienes mataban. Pero también fue frecuente el eliminar sindicalistas que eran delegados de fábrica de que habían sido denunciados a algún grupito de las Fuerzas Armadas o de la policía por patrones enquistados en el gobierno, a los cuales les molestaba ese activista, que habitualmente eran justicialistas. No eran marxistas, no eran guerrilleros, pero molestaban ciertos intereses económicos. Y hubo complicidad en eso. Y otras cosas bastante lamentables también. A pesar de eso, creo que la guerra fue justa. Con errores, grandes errores, pero fue justa. La Comunidad de las Naciones, decía Pío XII, debe ponerse en guardia contra criminales sin conciencia, que para la realización de sus planes ambiciosos no tienen reparo en desencadenar una guerra total. Por tanto, los otros pueblos, si quieren proteger su existencia y sus preciados bienes, y no permitir que malhechores internacionales hagan lo que se les antoje, deben prepararse, quieran o no, para el día en que tengan necesidad de defenderse. Ni siquiera en nuestros días se puede negar a los estados este derecho de defensa. Pío XII, el Sexto Congreso Internacional de Derecho Penal, 1953. Primera Macabeos 3:59. Más vale para nosotros morir combatiendo que contemplar las calamidades de nuestra nación y del santuario. Es decir, la guerra contra la subversión de suyo es una guerra justa. Ahora veremos, para ir redondeando, qué es lo que puede ser lícito o no en esa guerra justa.